بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Cuando la tierra tiemble violentamente, el día de la resurrección. وأخرجت الأرض أثقالها. Expulse su carga. وقال الإنسان ما لها. Y el hombre diga, ¿qué le ocurre? يومئذ تحدث أخبارها. Ese día, la tierra dará a conocer su información acerca de todas las buenas y malas acciones que se cometieron en ella. بأن ربك أوحى لها. Obedeciendo la orden de tu Señor. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ese día, la gente se dispersará en grupos distintos para que les sean mostrados sus acciones. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Quien haya realizado una buena acción, por pequeña que sea, la verá recompensada. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Y quien haya realizado una mala acción, por pequeña que sea, verá el castigo que ésta merece.